Primero, lo que yo quiero decir es que nosotras estamos muy contentas en el trabajo con la gente de teatro. Hay dos cuestiones que hacen que ese trabajo sea fluido, ágil. Primero, la existencia de la Asociación de Trabajadores del Teatro. El hecho de que los trabajadores del teatro estén agrupados, estén organizados, facilita, digamos, el canal de comunicación, porque entonces es como un canal institucional y entonces es mucho más simple la comunicación y el desarrollo de las acciones. Y después la existencia del INT, digamos, y esperemos que hasta ahora, aunque con algunos avatares con el cambio de gobierno, pero por ahora, digamos, se mantiene su función, ¿no?, que es la del fomento de las actividades teatrales. El hecho de que en esas instituciones, tanto en la TTP y en el INT, haya gente que sabe del tema, que hace teatro hace muchos años, eso también es importante, porque siempre es mejor trabajar con la gente que sabe que con la que no sabe. Y bueno, y eso facilita un montón las cosas. Y es así, funcionamos como un equipo, tanto con la TTP como con INT, y nosotros somos como una de las patas de ese equipo, en una serie de actividades que se desarrollan, que son continuidad, ¿entendés? Ustedes saben de actividades que se desarrollan hace mucho tiempo y que por ahí lo que estamos, por lo menos desde nuestra mirada en esta gestión, es tratando de que muchas de esas actividades se desarrollen en las localidades del interior de la provincia, ¿no? Tanto Santa Rosa como Pico tienen un desarrollo importante de lo independiente en todas las ramas de las artes, por ser ciudades más grandes, por tener en esas ciudades espacios de formación. Entonces, pero en las localidades del interior de la provincia están como mucho más huérfanas de actividades, de formación, etcétera. Entonces, digamos, nosotros apuntamos bastante al trabajo en el interior y, bueno, y por suerte hemos podido hacerlo. Por ejemplo, el año pasado trabajamos con ATTP y NT en todo lo que fue Salas en Red, que esas se desarrolló en Santa Rosa, en Huatraché, en Castex, en Pico, en La Vela, digamos, y en Río Colorado hubo actuaciones de este circuito de Salas en Red. Después, bueno, colaboramos con el Circuito Nacional de Teatro, se hizo en Santa Rosa, Pico y Toay, con el movimiento, digamos, de estas capacitaciones que se vienen desarrollando, que tramitamos en conjunto con el INT y la TTP, una que es interior, digamos, que es un programa que se llama Por los Pueblos, que es de capacitación, que es súper interesante porque quedan grupos de teatro armados en las localidades, y ese plan provincial de capacitación que trae docentes a capacitar a la gente de teatro de la provincia, donde, bueno, cada uno de nosotros pone una parte y entonces logramos que se hagan. Bueno, una cosa muy linda que fue para nosotros el primer festival de teatro adolescente en Cuchillocó, que se hizo el año pasado en noviembre. ¿Cómo fue eso? ¿Qué viste? Mira, eso fue cuando nosotros mantuvimos las primeras reuniones con José Jerónimo del INT. Nosotros le habíamos manifestado que nuestra intención como gestión era apuntalar mucho más lo que tiene que ver con la capacitación, y que había, y sobre todo cuando se empezaron a desarrollar los Juegos Evita, hay una capa de gente que son esos chicos, los chicos adolescentes, que están como poco atendidos, digamos, por decirlo de alguna manera, y mucho menos en el teatro. Entonces, suponete, si vos sos grande, si sos un adulto, vos podés ir a formar parte de un grupo de teatro, qué sé yo. La parte adolescente, que a los chicos les encanta el trabajo en el teatro, está más difícil. Entonces, pensamos, ellos tenían la posibilidad de pedir un fomento para hacer un festival de teatro adolescente y elegimos en conjunto esta localidad, que es una localidad súper pequeña, pero que tiene una escuela-hogar con un grupo de gente que trabaja muy bien, y entonces se hace como una especie de campamento teatral. donde nosotros a través de los juegos de Evita detectamos a los profes que están trabajando en teatro con adolescentes y a los chicos que presentaron obras, y entonces ellos presentan sus obras, se le hace una devolución sobre sus obras, y hubo una capacitación para los profes y capacitaciones para los chicos también. Qué bien. Y la verdad que fueron casi 3 días de mucho trabajo, de mucha intensidad, y fue muy muy lindo. Bueno, y este año lo vamos a hacer de nuevo, la idea es hacerlo todos los años, nada más que lo vamos a hacer en septiembre. El año pasado lo hicimos en noviembre, se nos fue muy al final del año, entonces este año decidimos, cuando planificamos el arranque del año, hacerlo en septiembre para que puedan ir mucha más cantidad de chicos de los que fueron, ¿no?, la versión del año pasado. Y bueno, por ahí como novedad, digamos, para del trabajo de este año en esta gestión tripartita que tenemos con los chicos de teatro, la idea de Salas en Red que hicimos como micro festivalitos en algunas localidades, la idea de este año es trabajar, llegar más lejos con las obras de teatro, llegar a toda la zona oeste de la provincia y a localidades muy pequeñitas que en general no se llega. Entonces charlamos esto de que por ahí era mejor hacer menos obras o mandar una obra por localidad, pero que llegar a más cantidad de localidades para que más gente en los pueblos pueda acceder a ver teatro. Porque la experiencia de ver teatro, que es una experiencia que vos no te podés llevar como te llevas una película, sino que es una experiencia directa, para los lugares pequeños, las localidades chiquititas, es una experiencia prácticamente inalcanzable, digamos, no es fácil acceder a poder ver una obra de teatro. Entonces, bueno, para nosotros, bueno, está bueno ampliar la experiencia y poder llegar. Así que eso por un lado. La fiesta provincial del teatro se va a hacer en Victorica. ¡Ay, qué buena noticia esa! Sí. En esta, bueno, qué sé yo, nosotros planteamos esta cosa de descentralizar y bueno, coincide que acordamos, ¿no?, tanto con el representante del INT como con la gente de ATTP, y Victorica es una localidad del oeste de la provincia que tiene mucha experiencia en organización de eventos grandes. Ellos tienen una fiesta que es la fiesta de la ganadería, que es una fiesta que dura una semana, que es gigante, que llega gente de todos lados, digamos, o sea que es un pueblo que tiene, su gente tiene experiencia en la organización de eventos, de recibir gente, y bueno, la verdad que están felices de que la fiesta se pueda hacer allá, y bueno, nosotros también, y me imagino que para la gente de teatro también va a ser súper lindo poder mostrar su trabajo en otro lado, ¿no? Porque también acceder a otro público, bueno, eso está bueno. Y después, bueno, y otra, bueno, ahí están todas las capacitaciones, que viene Raúl Serrano, después viene Podolsky, que es como un pedido de la gente de teatro específico, que quieren que vuelva, que trabaja con el tema de la dirección y puesta en escena, y otra capacitación que esta sí la pedimos específicamente desde la Secretaría de Cultura, que es de títeres, digamos, viene Carlos Piñero, va a venir Carlos Piñero con la idea de dejar armado un elenco de titiriteros, ¿no? Hubo una escuela Dina. En su momento hubo, ¿viste? Pero eso se fue perdiendo, no. Quedó en principio un grupo armado, pero después ese grupo se fue como dispersando, y la realidad es que cuando nosotros llegamos al inicio de la gestión, en el taller de títeres había docentes en comisión, que sí. cuando sube esta nueva gestión con este planteo de que los docentes vuelvan a las aulas, esas 3 o 4 maestras jardineras que eran las que estaban trabajando en el taller de títeres, volvieron a las aulas y desapareció. Claro. Entonces, pero bueno, pero nosotros también tenemos esta idea de la profesionalización del trabajo en las disciplinas artísticas, y nos encantaría que pudiera quedar un grupo, un elenco, incluso hemos estado, ¿no?, las charlas incipientes y la convocatoria para la gente que vaya a capacitarse con este maestro, va a ser una convocatoria a gente que tenga ya una formación. Claro. ¿Tienes? Algunos que tengan formación en música, en teatro, en artes visuales, en danza, gente que ya tenga una formación de base. Igual son la eso me das pie para decir que es la característica de los seminarios que mencionaste, porque claro, tanto para el de Podolsky, que es un director súper importante, como para Serrano, que es un maestro súper importante, la idea es que quienes tomen estos talleres tengan experiencia. Está buenísimo para profesionalizar este dato. ¿Y sabes por qué? Para nosotros, por lo menos, porque esa gente que ya está, que ya tiene una trayectoria y que se va a perfeccionar con estos maestros, después van a poder capacitar a otros. Claro. ¿Entendés? Entonces es como cuando vos estás pensando, bueno, yo que vengo de la docencia también, cuando yo pienso que prefiero trabajar en el CREAR, que es donde se forman docentes, es porque uno piensa que de esa manera tenés posibilidad de extender la capacitación a mayor cantidad de gente, cuando vos estás formando a los que después van a ser formadores. Y entonces uno, porque si no, viste, también es difícil, ¿no? Cuando uno lleva un tiempo de trabajo en una disciplina artística, llegás a un determinado nivel y tenés que empezar a salir a buscar afuera las capacitaciones, porque ya el lugar, y más en ciudades o provincias pequeñas como la nuestra, después de un determinado nivel de capacitación vos tenés que saltar, digamos. Si no hay un sistema que te arrime a los capacitadores a la provincia, tenés que empezar a buscarlas afuera, ¿no? Sí. O sea, un poco estos planes de capacitación en conjunto con el INT apuntan a eso, ¿no? A poder formar a los formadores, ¿no? A la gente que después está dirigiendo, está dando talleres, sí, de teatro, bueno, uh-huh, toda la actividad, ¿no? Quiero transmitirte una preocupación que me imagino que debe ser la tuya también. Sí. ¿Qué se hace que en esos pueblos donde llega el teatro, esos pueblos pequeñitos, llega el teatro, deslumbra a cuatro personas, y qué hacemos con esas cuatro personas que en un pueblito pequeñito, lejano de las capitales donde se imparte clases o se imparte conocimientos, qué se hace con eso? Me imagino que debe ser una preocupación tuya también, porque impacta el teatro, hay personas que por ahí se enamoran, como nos enamoramos casi todos del teatro, y qué se hace con eso, con esa gente, ¿a dónde puede ir? ¿Qué se hace? Si tiene pensado algo, me imagino que debe ser una preocupación tuya también, ¿no? Sí, es una preocupación, y ¿sabes qué pensamos nosotros? Es que es un trabajo progresivo y como de años, ¿no? El que se hace en esos espacios. Claro. Lo ideal sería que después esa gente tuviera en su localidad la posibilidad de hacer teatro, digamos. Claro. Entonces es difícil vos cubrir. La Pampa tiene 80 localidades, sí. Es difícil vos cubrir a todos, a las 80 localidades en capacitaciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado pensando, digamos, y estamos como largando un piloto de programa, es en un plan de capacitación provincial. Uh-huh. Que va a sumar al teatro, que no lo tiene en esta primera instancia, digamos, porque nosotros, digamos, porque el teatro es de los más, mira, aunque parezca mentira, ¿no? Uno piensa siempre que su actividad es la que menos acceso tiene, pero cuando nosotros que estamos como mirando un poco todas las disciplinas de las artes, el teatro, al estar en Instituto del Teatro, al estar la TTP con una preocupación desde hace muchos años con la capacitación, claro, es de las disciplinas artísticas la que más posibilidad de capacitación recibe, ¿viste? Con estos planes. Nos encontramos con otras disciplinas que están como mucho más rengas de capacitación. Entonces, armamos un plan provincial con esta idea de capacitar a la gente que está dictando los talleres en los pueblos, donde hicimos un piloto con artes visuales, danza, música, toda la parte de literatura y comunicación, y que después va a incorporar, digamos, teatro también en el entre los grupos de gente que viaje, ¿no? Entonces dividimos la Pampa en zonas, y son 5 zonas. Cada zona va a tener una localidad como sede durante el primer cuatrimestre, y en esa misma sede va a haber otra localidad en el segundo cuatrimestre que oficie como de sede, y todos los sábados van a recibir este grupo de gente que va a trabajar capacitando, ¿no? Entonces, la realidad es que ojalá uno tuviera el presupuesto. No, por eso te digo que vos, me imagino, tendrás esa preocupación, porque, sí, porque conocemos tu forma de pensar, pero a veces siempre nos hace cortita, se nos hincha, se nos ajusta demasiado las cosas, ¿no? Y sí, porque en realidad uno tiene que lidiar entre el deseo, claro, entre el deseo y la necesidad, entre el deseo y lo que uno sabe que tendría que ser, y un presupuesto ajustado, y en la verdad es que en una coyuntura política y económica horrible como la que nos está tocando vivir, tanto bueno a nivel de, ya sabemos, ¿no?, todos los ajustes del gobierno nacional, y además con una cuestión climática tremenda en la provincia, con más de la mitad de la provincia quemada, la otra mitad inundada, digamos, como con una situación compleja, y también con una cuestión presupuestaria que cultura, sabemos que siempre los presupuestos de cultura son más magros que los de otras áreas que por ahí atienden a cuestiones más urgentes, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Intentando. Entonces, uno tiene que lidiar entre eso que vos querés hacer, que sabés que hace falta, porque, digamos, nosotros viajamos todo el año pasado y seguimos viajando, y escuchamos a la gente y recibimos las demandas y los reclamos de lo que hace falta. Y entonces, ¿cómo vos te las ingenias para generar una acción que vos puedas cubrir con tu presupuesto, que puedas pagarle a los docentes que van a capacitar una cosa digna? Uh-huh. Es un malabar, ¿no? Y en ese malabar también nosotros buscamos los financiamientos afuera, ¿no? Por eso hacemos un montón de cosas con el Instituto de Teatro, estamos, digamos, a la pesca de fomentos, de cuestiones que vengan de otros fondos, de otros lugares, como para poder engrosar un poco el presupuesto que tenemos. Pero bueno, también, bueno, sabemos que nos quedan 2 años y monedas, digamos, de gestión, y la verdad es que aspiraríamos a que, por lo menos, a fortalecer, aunque sea esa cuestión, en este aspecto, ¿no?, a fortalecer la cuestión de la capacitación, a ir de a poquito, perfeccionando este plan piloto que sale de capacitación provincial, para que esté completo, que estén todas las disciplinas representadas, viendo, porque nosotros lo imaginamos de una forma en base a las demandas del interior de la provincia, pero después en el territorio siempre hay que ajustar cuestiones. Por eso vamos a estar súper atentos, les hemos pedido a los profesores que van, que estén muy atentos, a los referentes de cultura de los pueblos, que estén muy atentos, y que cualquier cosa que pase, que ellos detecten que se puede mejorar, que podría, se imaginan que puede ser mejor de otra manera, lo veamos ahí en el momento, ¿no?, como para poder arrimar una cosa que sea una solución, digamos, o en parte una solución, digamos, una solución a una partecita del problema, ¿no? Por otro lado, una cosa que sí les quiero contar, que ustedes seguramente ya han charlado con la otra gente, con ATTP y con INT, que es el tema de la ley de teatro. La verdad es que es súper importante, porque ninguna otra disciplina artística tiene una ley. En la ley dice que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Cultura, que, perdón, pido disculpas, nunca dijimos que la Secretaría de Cultura es Adriana Maggio. Sí. Así que es un error, viste, no, somos nuevitos en esto de la radio, eso nos pasó por alto. Pero contanos esto de la ley, si ya entra en vigencia, en lo práctico, qué modifica. Mira, la ley, las leyes tienen como un proceso donde uno presenta el proyecto a los diputados. Este fue un proyecto bastante consensuado, digamos, de ley. Después nosotros lo presentamos a los diputados. Ellos hicieron algún tipo de modificación muy muy leve, digamos, a lo que era el proyecto original, y ahora hay que hacer todo lo que se llama la reglamentación de la ley, digamos, porque la ley está aprobada y entra en vigencia a partir de la reglamentación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, que estamos, digamos, ya arrancando para empezar a reunirnos con eso, es armar una comisión que va a ser la comisión que vaya a redactar la reglamentación, digamos. Y la ley, ustedes vieron que implica, hay como algunas cuestiones de la ley que son cosas que ya se hacen. Ajá, ¿cuáles, digamos, son, por ejemplo? Por ejemplo, digamos, todo lo que tiene que ver con el fomento de capacitación, esas cosas que son un poco esta cosa que hacemos. Sí, los convenios así con el INT y eso de, claro, y adentro, claro, de lo que prevé la ley. Hay una cosa que sí es nueva, digamos, en la ley, algunas cosas. Sí. Una es la creación de un fondo de promoción teatral, que eso implica un presupuesto. Implica un presupuesto que se asigne desde el presupuesto general de la provincia, digamos. No es que al magro presupuesto de la Secretaría de Cultura se le va a sacar un pedazo para ese fondo de teatro, sino que el presupuesto es un presupuesto que va a venir del presupuesto general. Se agrega al presupuesto de cultura este que es específico de la ley. Pero que es solo para la promoción de la actividad teatral, digamos. Y ese fondo, digamos, la creación de ese fondo va a tener como varias entradas de dinero. Una es una partida específica presupuestaria de la provincia, pero después toda otra línea que es la que hay que militar, digamos, de alguna manera, que tiene que ver con legados, donaciones, subsidios de organismos públicos o privados que les interese solventar la actividad teatral, de empresas, fondos federales, que serían como en este caso los fondos del INT, ¿no? Entonces, la posibilidad de recibir fondos de organismos internacionales. Entonces, ese va a ser un fondo como que va a tener la posibilidad de recibir dinero de muchos costados, que hay que gestionarlo, claro, porque, digamos, nadie viene a ofrecerte, mira, en La Pampa armar una ley de teatro, yo voy a contribuir. No, hay que empezar a remar para decir, bueno, miren, tenemos estos planes de fomento, necesitamos socios para poder llevarlos a cabo, bueno. Y otra cosa, digamos, que nos pareció interesante también es el crear un registro de trabajadores del teatro, un registro provincial de trabajadores de teatro, y un registro que tiene que ver con el archivo y la historia de la actividad teatral en la provincia. Dini, estamos con un problemón, porque sí, queríamos hablar sobre esto muchísimo. Vos no podés atender, ponele el viernes que viene, porque es feriado. Nos tenemos que porque ir tenemos ya un montón de preguntas justamente sobre esto que vos estás diciendo último, y bueno, ya se termina el programa porque ya son las 20. Ya, sí, ya sí, llega la prueba y es una locura. Bueno, te podemos volver a molestar y hablamos específicamente de la ley, parece que está bueno. Porque, y queremos preguntarte si ves a corto, mediano o largo plazo la creación del profesorado de teatro, hay como un montón de cuestiones, pero nos están poniendo un arma en la cabeza, tenemos que terminar con esto. Dini, nos encantó hablar con vos, nos contaste algo que no sabíamos cómo funcionaba de parte de provincia, de parte de cultura, y bueno, entonces te vamos a llamar otro viernes y seguimos conversando, ¿te parece? Bueno, perfecto. Gracias, perfecto. Dini. Dale, muchísimas bueno, nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos. Dale, chaucito. Chao, chao.